Hola, muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Fenit 89.9 FM. En el día de hoy estaremos trabajando para ustedes en los controles Luis Arjona, en la producción Rosa Virginia Fagundes, en la locución Caliana Herrada, certificado de locución 13.250. Y quien les habla, Loyángel Colmenares, certificado de locución 32.224. En el día de hoy estaremos presentando a través de Fenit 89.9 FM, Compendio Histórico, el programa que a través de la radio recrea momentos y hechos que han marcado el desarrollo de la humanidad. Pero primero vamos a ir a una breve pausa, publicidad. Agradecemos a Seguro La Internacional y Locatel, el automercado de la salud. Hoy en Compendio Histórico. ¿Sabía usted que Guillermo Marconi y Graham Bell quisieron comunicarse con el más allá? La cirugía dental se practica desde hace más de 7.500 años. Y hoy, Loyángel, en Reflexiones, el pensamiento de hoy corresponde a Simón Rodríguez. Sí, señor, Caliana. Y además, imagínate, el más allá, por ahí dicen de que vuelan, vuelan, pero bueno, esto es en Compendio Histórico. Además, podemos decir que algunas leyendas cuentan que muchos personajes célebres que descubrieron grandes cosas lo hicieron fortuitamente, Caliana. Continuamos con más historia, Loyángel. También dicen algunos investigadores relacionados con el desarrollo de las comunicaciones, como Guillermo Marconi y Graham Bell, lograron sus hazañas gracias a que se querían comunicar con el más allá. Imagínate, el más allá todavía por ahí causando ruido. Pero también te puedo decir, Caliana, que el inventor del telégrafo, Guillermo Marconi, siempre estuvo interesado en construir un aparato que le permitiera captar sucesos ocurridos en el pasado. Según él afirma, que su mayor ilusión era grabar las últimas palabras de Jesús en la cruz. ¡Wow, wow, Loyángel! Un tema súper interesante. Bueno, continuamos con más de historia. Te cuento, Loyángel, que de Alexander Graham Bell se ha dicho que era prácticamente del espiritismo, por lo que pensaba que en algún momento se comunicaría con los espíritus y que eso sucedería cuando perfeccionara el teléfono que patentó. ¿Qué te parece? Bueno, increíble, pero bueno, Caliana, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a despedirnos, gracias en los controles a Luis Arjona por el apoyo, a la profesora Rosa Virginia Fagunda en la producción, en la locución. Caliana Herrada, certificado de locución 13.250. Y quien les habla, Loyángel Colmenares, entonces será hasta un próximo programa donde estaremos comentando más historia. Chao, chao.